y sin fe, sin Dios, sin hogar, buscando un amigo en quien pudiera yo confiar, clamando al Señor, al sello mi voz, y el que es tan bueno inclinó su oído y oyó mi clamor. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. No vuelvo a mentir, no quiero volver a odiar, yo quiero servirle a Él y a todas las gentes amar. Yo pude encontrar un mundo lleno de paz. Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz. Mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad.